Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Esto es Elite Espacios. Estamos en Radio Anáhuac, 1670 de AM, ampliando tus sentidos. Así es, bienvenidos de nuevo a este programa favorito de la radio de todos los mexiquenses y, como lo hemos venido diciendo semana tras semana, de muchos extranjeros, ya que nos han escrito de Holanda, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Israel, Argentina, Nueva York, Miami, Perú. Así es, recibimos un último mensaje de la semana pasada de Perú. Una persona que estaba por México y que escuchó el programa y le encantó el programa. Y nos ha escrito desde Perú. Dice que no se lo va a perder por la aplicación de Tuning. Así es, estamos en www.anahuac.mx/radio. Y aquí estamos en TuneIn para todo el mundo. Y también les recuerdo, nos pueden escribir a eliteespacios@gmail.com. Nos pueden escribir también por nuestro Twitter, @eliteespacios. Y pueden bajar todos los podcasts y todos los programas, todas las frases, fotografías con nuestros invitados y mucho más en nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx. El programa de hoy promete y promete mucho. Ante todo, quiero felicitar, como ya felicitamos la semana pasada a todas las madres, pero esta semana vamos a felicitar a los maestros. Así es, en unas cuantas horas es Día del Maestro. Felicidades a todos los maestros de aquí, de la Universidad de Anáhuac. Felicidades a todos los maestros de México, a todos los que también fueron mis maestros en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y, por supuesto, aquí en la universidad. Y me encanta felicitarlos porque además sé que varios profesores míos me están escuchando en este momento. Y bien, como todas las semanas, vamos a dar una frase semanal que pues realmente me gusta bastante. Pero ante todo, primero quiero presentar a Mariana Lance, que es nuestra invitada. Ahorita les voy a dar una mínima parte, es una gran empresaria. Aparte de ser actriz, cantante, música, bailarina, le encanta el radio, le encanta el teatro y pues es un gran placer tenerte aquí con nosotros, Mariana. Muchísimas gracias por la invitación, Abraham. ¿Qué tal? Pues bien, la frase de esta semana: a veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. Algo muy difícil de entender, pero es cierto. ¿Cuánto nos llueve? ¿Cuánto tenemos encima? ¿Cuánto decimos, pues tenemos problemas, etcétera? Aquí mi productor David Magallón me platicó una breve historia donde estaba ahogado hasta el cuello y tenía una deuda muy grande. Y en menos de 3 días consiguió el dinero de un ladito, de otro ladito, de otro ladito. Y esa gota fue tapando la sequía. Así es. Y también le agradezco a Luis Ulloa, el licenciado que está aquí en la producción. Y pues bien, hoy tenemos este programa y ¿por qué se me ocurre invitar a Mariana Lance? Que es una, no nomás una bella mujer, sino no nomás también, como dije, actriz, cantante, sino es toda una empresaria. una gran empresaria, donde pues realmente vamos a hablar de esto, del network, de marketing, de redes de mercadeo, donde ella ya es una gran experta. ¿Y qué tal? A ver, Mariana, ¿qué muchas nos puedes gracias. Platicar de todo esto? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme. Pues sí, ya, yo me presento rápidamente, me llamo Mariana Lance. Pues mi profesión, o sea, pues está chistoso decir mi profesión, ¿no? Primero que nada, bueno, pues soy actriz, yo estudié teatro, hice 3 carreras de arte dramático. Posteriormente, pues bueno, ya todo lo que es danza y todo eso. Y ya después me fui un poquito más por la música, me metí a estudiar composición y canto. Obviamente, pues ya sabes, de cajón un instrumento y demás. Pero pues, como por ahí dicen, ¿no? No vayas a ser artista porque luego tienes y luego no tienes, te andas muriendo de hambre. Bueno, y pues, te voy a decir no, que aquí hemos tenido bastante gente, gente muy interesante. Próximamente vamos a tener a un actor que la gente no se lo va a acabar. Buenísimo. Un actor que es muy simpático, se los voy a dejar de sorpresa, es muy simpático. Bueno, ¿por qué de sorpresa? De una vez se los digo. En 2 semanas vamos a tener aquí a Mauricio Herrera, pero ¿por qué lo voy a tener? Para poca gente lo sabe, no nomás es eso, sino también es un gran arquitecto. Ay, wow. Increíble, ¿no? Sí. ¿Quién lo dijera? Una persona tan cómica, actor y todo lo demás, y es un excelente arquitecto. Sí, pues buenísimo. Justamente es eso, lo que pasa es que tú puedes, digo, yo creo que es algo muy valioso que tú escojas realmente la carrera que quieres llevar a cabo, o sea, la profesión que tú quieras llevar a cabo, que sea algo que a ti te gusta, y yo creo que si tú estás en algo que realmente te gusta y lo amas, ¿no? Pues además de pasártela bien y divertirte, pues puedes generar muchísimo más que si estás estudiando algo que no estás trabajando. ¿Cuánta gente? Pues digo, yo creo que la mayoría de las personas están trabajando en algo que no quieren trabajar o ni siquiera están ejerciendo la profesión, ¿no?, que tienen. Y eso es muy triste. Y pues bueno, obviamente a muchos artistas sí, es como una montaña rusa, nos va para arriba, para abajo, abajo, pero el amor al arte es algo maravilloso y también es de mucha abundancia, todo viene desde la mente. Y bueno, yo estaba en una situación donde cambió radicalmente mi vida. Yo había grabado un disco en Los Ángeles, California, con un gran productor que se llama Rafa Sardina, un español que es extraordinario, tiene 14 Grammys, es un súper productor y tuve el privilegio de grabar con él y con Carlos Valleza. Y pues bueno, ya estaba listo mi disco, todo ya para empezar a promoverlo por todos lados. Fui el artista del mes de Starbucks. Y muy chistoso porque la empresa donde estoy de Network Marketing es una empresa de café. Entonces fue como muy chistoso. Nunca jamás había hecho este tipo de negocios. Nunca pensé estar haciendo este tipo de negocios. Más sin embargo, yo sabía que funcionaba. Porque pues yo sí tengo mucha gente cercana. Ahora sí que no es de el amigo de la amiga, del amigo de mi primo, del hermano de la amiga. No, o sea, sí tengo mucha gente cercana que de ingresos cero se fueron a ingresos bomba, ¿no? Te voy a decir una cosa. No voy a atacarte, al contrario, hay mucha gente que dice que todo esto de redes de mercadeo es un fraude. Sí, totalmente, hay muchos paradigmas. Muchos dicen, me metí, me sacaron mi lana y me botaron a la calle. Sí, no, bueno, realmente son paradigmas que tiene la gente, decimos sin atacar, ¿no? O sea, que es desinformación completa. El network marketing está considerado ahorita como el negocio del siglo XXI, o sea, no estar informado sobre network marketing y en muy poco tiempo no estar haciendo un network marketing, un plan B, es como si tuvieras un beeper y no un celular, ¿no? Es como si ahorita en esta época todo el mundo, no, es que yo no creo en el celular. No, pues no crees, maestro, pero todo el mundo trae un celular y le mueves la, o sea, es como traer un beeper, ¿sabes? Es una industria poderosísima. La industria del network marketing es una industria que genera más de 165 mil millones de dólares al año. Muchísimo más que la industria del cine, que la industria de la música. Y tiene a muchísimas familias alrededor del mundo pues manteniéndolas y ganando dinero, ¿no? Y hay muchísimas personas pues ya con riqueza extrema. Cuando la gente dice que no funciona, realmente el que no funciona es la persona, porque desgraciadamente mucho tiempo se vendió como un boleto de lotería y no es así, es un negocio. Claro, ¿no? Pero ¿qué tal? Podemos empezar, a lo mejor mucha gente está diciendo redes de mercadeo, pero ¿por qué no explicamos qué es una red de mercadeo? Sí, la red de mercadeo, network marketing o multinivel, es lo mismo, simplemente en los lugares se usa de manera distinta, pero es exactamente lo mismo. Multinivel no significa más que te pagan de múltiples maneras. Allá afuera te pagan un ingreso lineal, ¿no? Tú eres un empleado y tú trabajas, tú cambias tiempo por tu trabajo. Digo, dinero por tu trabajo, por el tiempo que tú trabajas. Tú entras a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, sales a las 6 de la tarde y tu ingreso va a ser exactamente el mismo, hagas el trabajo extraordinario, de una manera extraordinaria o no, tu ingreso va a ser exactamente el mismo. Si te enfermas, pues no te puedes ni derecho a enfermarte, ¿no? Porque no te pagan. Tienes 7 días de vacaciones, el promedio entre 7 y 10 días de vacaciones en 365 días del año, eso a mí me parece pavoroso. Pero realmente lo que es el multinivel es que en las empresas de multinivel, de redes de mercadeo, network marketing, nos pagan de múltiples maneras, ¿sí? Hay muchos bonos. Generalmente aquí, pues, si tú eres empleado, pues, te pagan de una manera y si ahí tienes medio un buen puestito, pues, de repente te echan un bono, ¿no? Pero nada más. Y network marketing, pues, es net, ¿no? O sea, work, ahí es donde está la clave. La gente cree que compra un boleto de lotería, que se está asociando a la lotería y que se va a volver millonario de no hacer nada. Y eso no va a pasar a ningún lado. Es un trabajo serio en el que si tú le metes, ahora sí que si tú lo ves como un negocio millonario, yo siempre digo, si tú lo ves como un negocio millonario, te va a pagar como un negocio millonario. Si lo ves como un hobby, te va a pagar como hobby. Y realmente es chistoso porque ni siquiera, digo, los hobbies te cuestan, ¿no? Sí, es cierto. Y hay hobbies que son muy costosos. Exacto. Muy costosos. Tipo el golfo, no sé, ¿no? Hay hobbies que... No, dices, hay muchos hobbies. Hay hobbies, por ejemplo, el aeromodelismo, todos esos tipos de modelismo, la gente que compra trenes en miniaturas. Exacto. O monedas, o filatelía, o todo ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Es muy chistoso, pero... Bueno, eso es lo que es network marketing multinivel. Y redes de mercadeo viene de la palabra, pues, red. ¿Qué es una red? Es algo, es un negocio que de repente la gente me dice, es que no puede ser, que ¿de dónde sale tanto dinero? ¿No? ¿De dónde sale tanto dinero? Y cómo la gente tan rápido puede cambiar sus circunstancias, ¿no? Y es muy chistoso. Es que es una red, es muy inteligente. Y yo te voy a decir, Abraham, si yo te dijera, por ejemplo, y les voy a poner este ejemplo que siempre me gusta poner, porque así es. Si yo te digo, a ver, Abraham, sácame, te voy a dar una cañita de pescar a ti, ¿sí? Uh-huh. Y quiero que me traigas 400 peces. Pues no, no es nada fácil. Pues no, te vas a tardar semanas, ¿no? O sea, todo el día sentado esperando a pescar uno y luego va a salir otro, aburridísimo, solo, y te vas a tardar. En cambio, si yo te doy una red y lo echas de un jalón, puedes sacar muchísimo más de 400 peces. ¿Estás de acuerdo? Claro. Ahora, el chiste es que esto es un negocio de apalancamiento, de equipo. Es la ayuda, ¿no? Es enseñarle a la gente. No es darle una caña y enseñarle y decirle, bueno, te voy a regalar un pez, ¿no? Sino sí, es darle una caña, enseñarle a pescar y a la larga enseñarle cómo se usa una red. Exactamente. Pero justamente, si yo te doy a ti una red, tú puedes sacar muchísimo más peces, pero tú no lo puedes sacar solo. Tú requieres de un equipo de poder, de un equipo, de un apalancamiento. Y el señor Warren Buffett, que yo soy fan y siempre digo esto que él dice mucho, él dice una frase que es muy cierta. Yo prefiero ganar el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Entonces, por ejemplo, aquí el promedio de un mexicano, ¿cuánto trabaja a la semana? ¿Cuál es el promedio? ¿40 horas? ¿A la semana? Es lo mínimo establecido por la ley, ¿no? 40 horas que vienen siendo 5 días a la semana, 8 horas diarias. Bueno, pues tú imagínate que tú tienes 40 horas a la semana trabajando tú con tu energía, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y a veces pues por 40 años, ¿no? Para no recibir, que es supuestamente para recibir el 40%, pero ya ni eso. Pero bueno, el chiste es que si tú tienes un equipo de 10 personas, que después van a ser 100 personas, que después van a ser 1,000, y luego van a ser 20,000 y 30,000, y así te vas. Si tú tienes 10 personas, empezando un equipo chiquito, ¿no? Que es exponencial y va creciendo viral. Si tú tienes 10 personas que todos trabajan 40 horas a la semana, pues multiplica. cuántas horas son para tu negocio, ¿sí? Claro, entonces, es multiplicado. Eso es lo que es una red de mercadeo. Tú realmente, cuando tú dices estás en una red de mercadeo, dicen, oye, ¿pero qué es específicamente? Es un marketing. Tú estás empoderando una marca, simplemente nos ahorramos todo lo que es la publicidad, que son, pues, digo, todas las empresas invierten millones de dólares en publicidad. Pero la publicidad vende. Sí, pero la mejor publicidad, y lo dice el network marketing, es la de boca en boca. Entonces, lo que hace realmente un network marketing es que del fabricante, una, por ejemplo, tú tienes una cuchara y vamos a suponer que nos costó 10 centavos, ¿sí? Y de la fábrica, o sea, del fabricante, para llegar al consumidor pasa por muchos intermediarios, ¿sí? Más todo lo que se gasta de publicidad. Y en un network marketing lo que hacen es que directamente del fabricante se va al consumidor. Todo ese dinero de la publicidad y de los intermediarios te lo van a pagar a ti. Ahí es donde dicen, ay, ¿por qué hay tanta lana? Pues porque tú estás haciendo la chamba y es tan sencilla como recomendar. O sea, es una recomendación que todos los días estamos recomendando cosas. Todo el día estamos vendiendo. Hay gente que me dice, es que me choca vender. No se trata de vender. Se trata de que tengas un equipo de poder de gallos. O sea, gente, como yo les digo, fuerte. A mi equipo, gente picuda. No, gente que quiera algo más, y porque ese es un error de muchas personas. Claro, pero hay muchas personas que creen que es un negocio de meter gente y absolutamente no. Si tú te pones a meter gente, no va a funcionar. Tú tienes que asociar. Es combinado, ¿no? Claro. Yo creo que es combinado. Tienes que buscar gente, como tú dices, meterla, pero no es meter gente, es asociarla contigo. Exacto, lo acabas de ver, es el punto. Tener visión y ante todo ser positivo, ¿no? Es lo que mismo que yo siempre le he dicho a la gente. ¿Quieres salir adelante? No veas atrás, ve el futuro. Ve lo que tienes, ve lo que tienes al frente. No veas este muro, porque cada quien se pone el muro que quiere enfrente de él. Tú lo puedes pasar porque ese muro puede tener 20 centímetros de altura. Y puedes quedarte atrás porque lo ves de 3 metros de altura. Y luego lo puedes ver de 20 metros. La gente se pone sus propias barreras, ¿no? Y esa es la situación. Si tú eres positivo y ves al frente y sacas tu, o como tú dices, tu casta y todo esto, adelante, pues adelante. Exactamente. ¿Okay? Y pues vamos a continuar después de estos anuncios. Agradezco a Luis Ulloa, a David Magallón en la producción, como siempre. Continuamos. Él es Abraham Maggi. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches, amigos. Para los que nos están sintonizando apenas, les recuerdo, estamos en Elite Espacios 1670 de AM aquí en Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos. Y estamos hablando con Mariana Lance, una bella persona que, como dijimos en el principio, actriz, cantante, música, etcétera. Se ha dedicado al mundo de los negocios, es una gran empresaria. Y estamos hablando sobre redes de mercadeo como un negocio que a lo mejor no es fácil, pero tampoco puede ser tan difícil. Yo siento que es un negocio que en un momento dado puede ser tradicional, ¿ok? Llevar, pues realmente el éxito a tu persona. Esa es la manera en que yo estoy viendo esto, por lo que hemos estado platicando, ¿no? Uh-huh. Hablar, quitar todos los obstáculos que tienes del frente y llevar el éxito. El éxito todos lo tenemos en la frente pegado. Exacto. Nada más hay que descubrirlo. Exactamente. Sí, realmente las redes de mercadeo, ahorita se dice por ahí que este año, a mitad de año, el 70%, es una cifra que yo me quedé de a 8, pero es la verdad. Más o menos el 70% de la población mundial va a empezar a hacer redes de mercadeo. por ahí de junio, julio de este año, el 2015. Si no me creen, pues búsquenlo, véanlo, quién lo dice. Yo le creo mucho más a Donald Trump, a Warren Buffett, que luego a la vecina quebrada que te dice, eso no funciona, ¿no? Yo gracias a Dios que no escuché todo lo que me dijeron, porque a mí realmente, yo soy testigo de que funciona. Yo estaba del otro lado del charco y a mí me cambió la vida completamente, y esto puede ser para ti. Y yo les sugiero que si alguien los llega a invitar a una empresa en network marketing, si vean que el producto es altamente de alto consumo, que sea fácil, que tenga un buen sistema, quienes liderean la empresa, eso es muy importante, las personas, los líderes de la empresa es muy importante. Y ya, pero no se vayan con el paradigma que tú bien dijiste, Abraham, de la pirámide, ¿no? O sea, la pirámide. Les voy a decir algo doloroso, pero las pirámides están allá afuera, ¿no? O sea, de repente llegan y me dicen, oye, es que tu negocio es una pirámide. Oye, tú trabajas en Procter & Gamble, ¿no? O en tal empresa. Sí. Ah, y ahí hay un dueño, ¿no? Sí. Ah, y ahí hay un presidente, ¿no? Sí. Ah, y hay un director, ¿no? Sí, y un subdirector. Sí. Ah, y hay un gerente, sí. Y luego viene la raza, ¿no? Ajá. Ah, ¿y quién gana más? ¿El dueño o la raza? Sí, ¿no? Obviamente. Ahora, después está el que trapea el piso y todo, ¿no? Aquí lo increíble es que el que trapea el piso puede ser el propio jefe de todos. Tú eres tu propio jefe y tu única limitación, como tú bien dijiste, Abraham, es tu mente. Tú puedes llegar a niveles altísimos. Y me da risa cuando hablan de la pirámide, porque en realidad es todo lo contrario. Sería una cosa invertida. Una pirámide es allá afuera. ¿Sí? Es realmente allá afuera, de arriba para abajo. Todos escalan años y años para llegar a un mismo lugar, a un mismo, ¿no? Y nada más va a llegar una persona. Al punto más alto. Una persona se va a tardar 30, 25 años, ¿no? ¿Con qué precio? ¿Cuántos señores, cuántas personas ya no ven a sus esposas? ¿Cuántas personas nos hemos perdido a nuestros hijos? Llegamos, están dormidos, nos vamos, están dormidos. Eso es lo que yo no le llamo libertad. Y lo increíble del network marketing es que te permite tener libertad financiera. La gente cree que la libertad financiera es ser rico. Y no, es tener dinero y tener tiempo, ese balance. Porque ¿qué te sirve muchísimo dinero, no? Si no tienes tiempo. Te vas para en tu Rolls Royce a tu trabajo en el mismo tráfico que el que se va en el Subaru. Igualito, ¿no? Llegas, te estacionas y te quedas 8 horas en trabajo, 9 horas encerrado. Llegas a tu casa y ¿qué hace la gente? Llegas harto, cansado, prendes la tele por ahí una hora y te vuelves a dormir. Al otro día exactamente lo mismo, al otro día exactamente lo mismo, al otro día exactamente lo mismo. Se vuelve una vida mecánica. Mecánica totalmente. Y aquí lo que busca el network marketing es que tú puedas llegar a ser tu propio jefe. Es lo que dice Robert Kiyosaki, que es un gran empresario, ¿no? Es el rey de los empresarios. Robert Kiyosaki te dice, el 95% de la población mundial es empleado y autoempleado. Y del otro lado, ¿sí? Están los dueños y los inversionistas. Lo que hace el network marketing es que te pasa de ese lado, en donde está el 95%, te da la oportunidad de pasarte al 5%. Y depende absolutamente de ti. Nadie te puede poner el pie. Eso es lo increíble. Es un negocio donde realmente depende absolutamente de ti. Y yo lo único que les digo y les sugiero es, si alguien te lleva a invitar a un network marketing, te quiero decir, tú te sientes ofendido y es muy chistoso, como, no, como yo esas cosas, es un privilegio. Y si alguien está pensando en ti es porque te está viendo un potencial en ti. Tal vez ni tú mismo ves el potencial que esa persona te está viendo, lo más seguro. Ahora, no quiere decir que tú seas un gallo, no todo mundo califica. El network marketing es para todos, pero no todos son para el network marketing. Se requiere de muchas agallas. Es cierto, es cierto. Uh-huh. Bueno, no nomás para eso, sino para cualquier otro negocio, ¿no? Claro, para si cualquier cosa. Si tú no tienes, como tú dices, hay gente que nació para ser empleado y hay gente que nació para dirigir. Y yo pienso que dentro de esto del network marketing es la gente que, aunque haya nacido para ser empleada, puede aprender a dirigir, dar un giro en su vida y salir adelante. Salir adelante, pero como tú dices, hay que echarle ganas. Para todo hay que echarle ganas. Exactamente. Y ¿sabes qué? Lo que está bien padre es que aprendes a dirigir, pero yo diría dirigirte a ti mismo. Que luego andamos como por todos lados. Nosotros, un empleado está acostumbrado a recibir órdenes. No funcionan si no te dicen cómo, a qué horas, cómo. No, hasta te dicen a qué horas comer. Dices, oye, pues quién sabe. ¿Cómo vas a saber si me da hambre de 2 a 3, no? Sí. O sea, pero si no, tú tienes que comer de 2 a 3, pum, se acabó, ¿no? No, y tienes un reloj biológico que solito te dice, ya es mi hora de comido a las 2 de la tarde. Exacto. Y aquí realmente aprendes a dirigirte. Lo que haces con tu equipo no es realmente dirigir, porque dirigir sería como un dictador. Es el liderazgo es cuando tú enseñas y la gente te sigue por el ejemplo que tú estás dando, sin tanta palabra, sino que la gente te ve, es como con los hijos, ¿no? Si los hijos te ven. Por ahí decía un líder, un coach también ahí de mi empresa que me encantó, que por ya lo había visto en algún lado, pero decía cómo de repente los papás, ¿no? Cuidado, mijito, que ¿no? Cuidado por dónde pisas, mijito, por dónde vas. No, cuidado tú, papá, porque yo te estoy siguiendo. Sí, es cierto. Uh-huh. Ahí es una situación en donde yo, por ejemplo, con mis hijos he tenido una situación muy fuerte. Ya están grandecitos, obviamente. Ya les enseñé a caminar, les di sus pasos en la vida de esto. Y ahora le digo, ¿por qué haces esto? Simplemente porque tú lo haces. Exacto. Sí, entonces, sí. Está canijo porque sí. Los hijos son, o sea, tú eres el espejo de a donde se reflejan los hijos. Exactamente. Entonces, si tú te equivocas en algo, no dudes en que tu hijo también puede equivocarse en ello. Sí, no, bueno, sí. Y eso es mucha responsabilidad. Justamente por eso el network marketing, algo que se dice es que todo mundo va a duplicar lo que tú haces. Tú empiezas a tener una organización y todo lo que tú hagas, tu equipo te está viendo y lo van a duplicar. Si tú quieres un equipo de líderes comprometidos, más te vale que tú seas comprometido. Quieres a la gente corriendo, más te vale que te vean correr. Quieres a la gente, ¿no?, positiva, pues que te vean positivo. O sea, van a hacer exactamente lo que tú hagas y de eso depende que tu negocio sea tremendamente exitoso. Ahora, yo te estoy hablando de a través de una mentoría, porque yo mucha gente le digo, mira, tú asóciate, empieza como un part-time, como un plan B, la mayoría está de empleado, no es deja tu chamba, no, es empieza un plan B. Y cuando hagas el cheque que tú tienes, que lo vas a hacer rápido si te enfocas, pues ya dejas tu chamba, ¿no? Y entonces empiezas a crear tus sueños, empiezas realmente a llevar a la realidad todas las metas y los sueños guajiros, porque está bien feo, porque existe eso de los sueños guajiros, es porque realmente te están diciendo no se puede soñar, ¿no? Y desde que estamos chavitos, tenemos muchos sueños, tenemos muchas metas y nos van enseñando de no, eso no, eso no, eso no, deja de soñar, el dinero no se da en los árboles, pobre pero honrado, o sea, unas limitaciones mentales donde, pues, digo, no lo hacen por mala onda, simplemente así ha sido, ¿no? Entonces tú tienes que salir y romper con todos esos paradigmas y saber que hay algo más. Pero sí, me encanta que nos hayas dado este espacio porque hablo por todos los networkers. Yo te voy a decir una cosa, no conozco un networker comprometido que esté haciendo el sistema que no le esté yendo extraordinariamente bien. Eso es lo increíble. Y que no esté feliz y agradecido por la chamba que tenemos, que no es chamba, es... Ahora sí que no es chamba, porque el trabajo, qué fea palabra, ¿no? Trabajo, es como me cuesta trabajo. Es divertirte, es sentirte, no sé, es como, por ejemplo, tú, ¿no? Hacerse millonario de una manera fácil. Y que te guste, divertida. A ti te gusta estar aquí, ¿no? O sea, yo te veo aquí y digo, wow, o sea, te veo realmente contento. No creo que estés aquí en el radio porque te ataron y no, y no, eso es algo precioso. Ni me pagan por ello. Exactamente, pero eso es algo súper valioso y eso es algo que la gente debe de retomar, porque la gente ya no hace lo que necesita, no hace lo que quiere, porque no hay de otra, ¿sabes? Es como, híjole, pues yo de querer quisiera estar acá y quisiera hacer tal, pero sí, pues no comería ni yo, ni mis hijos, ni nadie, ¿no? ¿Cuántas personas hay allá afuera en nuestro México? ¿Qué es lo que yo digo? Ningún, perdón, y disculpen, todos los partidos y exactamente, y ahorita que se andan viendo quién se va a quedar con la banderita, pero discúlpenos, pero el gobierno no vamos a cambiar con gane quien gane, ¿eh? Es un rollo de cambiar tú mismo y tu entorno y tu casa y dejar de quejarte y hacer algo. Porque toda la gente está todo el tiempo en la queja, y dices, bueno, ¿y qué haces tú? O sea, nada más, si tú fueras presidente, ¿cómo estaría nuestro país, no? O sea, nada más voltea a ver tu casa y ya con eso tienes toda la respuesta. Uy, si yo fuera presidente, ni te digo lo que iría. Sería divertidísimo. ¿Eh? No, porque... Habría 80s y 90s por toda la ciudad. Dicen que yo fuera un dictador muy fuerte, ¿eh? Yo, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre he pensado en que la persona es muy irresponsable. Entonces, la irresponsabilidad es lo que acaba un país, o lo que acaba un gobierno, o lo que acaba una persona. Sí. Si México fuera un 5% más responsable cada uno, México sería una potencia mundial. Exacto. Porque tenemos todo. Exactamente. Un país súper rico. Pero pues también empieza a través de, como tú dices, o sea, la responsabilidad, el respeto, pero pues somos las personas, o sea, somos nosotros. Y si nosotros, en nosotros no empezamos por limpiar nuestra mente, por tener otro tipo de mentalidad, una mentalidad abundante, de abundancia, de ganador, de saber que hay algo más, y por eso es una oportunidad increíble que nos hayas dado este espacio, porque sí, señores, sí, mexicanos, hay una oportunidad, hay muchísimos países haciendo network marketing. En la empresa en la que estamos, por si les interesa, ya se pueden comunicar, ya les darán la dirección y se comunicarán si es lo que les interesa y quisieran una cita, con mucho gusto se las damos. Y es una empresa, ahorita yo les quiero decir, esta empresa en la que estamos, no voy a decir el nombre, pero está catalogada como la empresa número uno de network marketing, y trabajamos con el número uno del mundo. Es como si quisieras aprender fútbol y te estuviera entrenando Messi. El único equipo de ese señor, que es el señor Holton Box, de la cual yo estoy tremendamente agradecida, ese señor es el Michael Jordan de la industria, y somos su único equipo en México. Entonces estamos súper agradecidos, porque si realmente tú te pegas, sigues el sistema y eres coachable, no hay manera de que tú no llegues a la abundancia. Pues sí. Entonces, para todos amigos que nos están escuchando, les voy a dar un teléfono para todos los que quieran integrarse, por lo menos para conocer lo que es una red de mercado y dónde puedan en un momento dado, pues como dicen, hacerse millonario de una manera fácil. Es un celular donde les pueden dar todos los informes, y el número es obviamente 044-55-50-52-8354. Se los voy a repetir. De todos modos, el número va a estar en obviamente, no nomás en nuestro podcast, sino en la página. 044-55-50-52-8354. Y ahí van a poder recibir todos los informes, todo lo que necesiten. Les pueden dar hasta una cita. Los van a invitar a una junta donde les van a explicar todo lo que viene siendo una red de mercadeo. Exacto. Y cómo ser tu propio jefe y salir adelante. Exacto. Y sí, nada más rapidísimo, sí, aclaro, porque justamente es eso. No es fácil, pero vale la pena. Sí, tienes que tener mucho esfuerzo, mucho empeño. Y lo digo rápido porque estamos aquí acostumbrados a la cultura de microondas. Somos la era de la cultura de microondas. Todo rápido, y si no, tiramos la toalla. Ah, no funciona mi matrimonio, me divorcio. Ah, no funciona esto, bye. Ah, no sé qué, bye. ¿No? Comida rápida, todo rápido, dinero rápido. No, no es fácil, es simple, es muy simple. Porque es a través de ti, de tu mente, es muy simple. Mas, sin embargo, no es tan fácil. Pero vale la pena. Si lo haces, si eres coachable, ya la armaste. Pues sí, así es, amigos. Pues bien, es un gusto tener aquí a Mariana. La vamos a invitar a que siga platicando aquí con nosotros, ¿ok? Y nos vamos a un corte, continuamos. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Él es Abraham Mas en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Pues bien, amigos, esto es Siglo XX, así es.